bailar. Hasta que llegue el alba. Me da risa tus mentiras y tu tonta vanidad. Ver morir de amor disfrutas, te domina la maldad. Eres bella y pecadora, altiva, creída. Te alimentas de falsía, impía, impía. ¿Cuántos tocarán la puerta de tu falso corazón? Ante tu pasión experta, todos pierden la razón. Eres bella y pecadora, altiva, creída. Te alimentas de falsía, impía, impía. Deja de seguir rodando como a luz destructor. Cambia, no sigas mintiendo, te salvará el amor. Eres bella y pecadora, no sigas cayendo. Si has caído, Dios perdona, levántate y no peques más. Eres bella y pecadora, no sigas cayendo. Si has caído, Dios perdona, levántate y no peques más. ¿Cómo baila? ¡No peques! ¿Cuántos tocarán la puerta de tu falso corazón? Ante tu pasión experta, todos pierden la razón. Eres bella y pecadora, altiva, creída. Te alimentas de falsía, impía, impía. Deja de seguir rodando como a luz destructor. Cambia, no sigas mintiendo, te salvará el amor. Eres bella y pecadora, no sigas cayendo. Si has caído, Dios perdona, levántate y no peques más. Eres bella y pecadora, no sigas cayendo. Si has caído, Dios perdona, levántate y no